vida se transmite, consciente o inconscientemente, de generación en generación, construyendo lazos de comunidad, de pertenencia. Pero esa transmisión no se hace en forma cerrada, estática, inmutable. Al contrario, cada generación toma ese legado cultural y lo resignifica en cada presente. Lo nuevo nace alimentándose, cual caníbal, de lo viejo, y lo incorpora, lo hace suyo y crea nuevas formas culturales. El rock, como expresión cultural, no queda fuera de este proceso. La metamorfosis de sonidos de hoy es parte de ese diálogo generacional que nos permite disfrutar de nuevas texturas de melodías sin perder ese espíritu que hizo del rock algo diferente de otros estilos musicales. Este experimento radial tiene como intención incentivar esa búsqueda musical actual, sin olvidar que en nuestro somos de hoy está nuestro ayer. La llama originaria del rock no morirá jamás. ¡Larga vida al rock! Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este nuevo programa. El rock ha muerto. ¡Larga vida al rock! So come on, get your ass down here. Cause rock and roll ain't no rhythm, man. To me, it makes. Well, to get your sand. Good sand. We got vibrations coming from the flow. We're just listening to the rock, giving too much noise. I can get you wanna hear some more. We're talking about what we say, what can I propose? And it'll always be with us. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este nuevo programa de El Rock ha Muerto, Larga Vida al Rock. Un programa que va dedicado a este pedido al universo para que pueda recuperarse prontamente un grande del rock nacional, que es Alejandro Medina, uno de los fundadores de Manal, que pasó también Papos Blues en Billy Bonnie y la pesada del rock and roll, que está pasando un mal momento de salud. Bueno, nuestros mejores deseos para que se pueda recuperar prontamente y continúe arriba del escenario ofreciendo esa música y esa pasión que solo el Negro Medina lo puede hacer. Así que bueno, después vamos también a estar compartiendo un tema dedicado a él. Comenzamos también con lo que se viene y lo que pasó, llegadito de la ciudad de San Juan, ahí en la casa de Luguito, hubo espectáculo en San Juan Capital, luego de una noche pelotera en este camino de reconciliación con una de las bandas, para mí una de las bandas que más me marcaron en mi adolescencia, y que la verdad que fue un placer ver a las pelotas en vivo. La verdad, la he pasado muy bien y suena, oh, cómo está sonando esa banda, por favor. Para aquellos que les gusta ver rock en vivo, les recuerdo que se viene un mayo muy agitado, con muchas fechas, que comienza para los más metaleros. Tenemos el regreso de Malón presentando el disco nuevo el 6 de mayo en Córdoba, luego el 13 Los Caballeros de la Quema con los 25 años de La Paciencia de la Araña, después nos vamos a Concordia a ver La Renga, y festejamos, celebramos la Revolución de Mayo con Los Gardeles en Plaza de la Música. En el mientras tanto, el fin de que viene, que es fin de semana largo, el 29 en Casa Babylon va a estar Siva, Cabalín y Menta sonando, tres muy buenas bandas locales que vamos a ver si nos podemos hacer una escapada hasta Córdoba Capital para ver estas bandas en vivo que ya las venimos presentando en el programa. Pero también aquellos que tengan ganas de viajar, que andan con la posibilidad de andar en la ruta, en Villa Mercedes se hace el Calle Angosta Rock con tres noches, 28, 29, 30, con mucho rock. Va a estar La Mancha Ronaldo, Eruca Sativa, va a estar Catupecu. Tres noches de mucho rock de bandas nacionales, pero también de muchas bandas locales y regionales, algo que viene haciendo Villa Mercedes, que es apostando por las bandas locales, y hoy vamos a estar escuchando un par de bandas que van a sonar en ese escenario. Comenzamos este programa, comenzamos este viaje musical trayendo lo nuevo, que en realidad es la presentación en vivo de un tema que forma parte del primer disco de Roverano, esta banda de La Gaby Roverano, una cantante, una voz, una fuerza impresionante. Esto es un tema del primer disco, Anagnórisis, del 2018. Hace poco estuvieron tocando ahí en el Emergente en Almagro, a principios de abril, y de ahí tomaron este tema para hacer toda la producción musical en cuanto al audio y presentar este nuevo video en vivo. Esto es Sin Rastros de Conciencia, esto es Roverano, suban el volumen y comiencen a hacer pogo. Yeah. Y esta es la banda de la Gaby Roverano, que está acompañada por Martín Lowe en el bajo, Hernán Bertrán en la batería y Javier Durán en la guitarra. Una muy buena banda ahí de Buenos Aires, del conurbano, que tiene un disco publicado, Anagnorisis, del 2018, febrero del 2018, y a fines del año pasado comenzaron con la producción de lo que va a ser su nuevo disco, que esperamos con ansia y esperamos pronto escuchar en vivo. Que hablando de escuchar en vivo, hay una fecha que se me había pasado y que en estos días, sí, como de sorpresa, luego de estar en Tilcara difundiendo Un Poco Más Abajo del Cielo, este documental que lo que retrata es la visita de Divididos a Tilcara cuando hicieron ese gran recital, y que lo estuvieron ahí promocionando en Tilcara hace poco, y que el 13 de mayo van a estar tocando en el estadio de Vélez Sarsfield. En estos días, de golpe y porrazo, nos despertamos con un nuevo tema de Divididos, algo nuevo que no había mucha información respecto a que estaban en la preparación de un disco nuevo, y de golpe aparece esto que, bueno, acá está. Esto es San Saltarín para mi amiga de la parada del 188, para seguir haciendo pogo arriba de la mesa. We'll be right back. lo nuevo de Dividido, San Saltarín, esta planadora del rock, este trío power que así a la mañana de hace un par de días atrás nos encontramos que, ¿cómo que hay tema? Sí, hay tema nuevo y que va a formar parte de la nueva producción de Divididos, en seguramente luego de la gira que están haciendo celebrando su aniversario y que tendrá su pico en Vélez Sarsfield, en el Estadio Vélez Sarsfield el próximo 13 de mayo. Así que bueno, bienvenido lo nuevo de la planadora del rock. De ahí, desde Hurlingham, desde el oeste, nos venimos para San Luis para presentar a un par de bandas que van a estar tocando en el Calle Angosta Rock del próximo fin de semana y que la verdad que me gustó escuchar todas estas bandas emergentes, bandas de Villa Mercedes y alrededores, también de algunas provincias vecinas, y que fue muy interesante porque durante, creo que fueron 4 o 5 fines de semana, se hicieron al aire libre, en forma pública, esta muestra, un pre-Calle Angosta, donde con un buen sonido, una muy buena puesta en escena, la gente pudo escuchar a todas estas bandas y se hizo una elección, que son las bandas que van a acompañar los 3 días del festival, y me pareció muy interesante esa apuesta por el rock en la provincia de San Luis, puntualmente en Villa Mercedes. Esto es Fangal, una banda que cumplió más de 10 años, ya hace rato que andan arriba de los escenarios, y la verdad que me gustó mucho escuchar, me gustó mucho lo que hacen en vivo. Hay un par de temas y sus discos están en las redes sociales, pero estos temas que vamos a escuchar, uno con una formación del 2019 y la otra con la formación actual, y que creo que es necesario dar ese espacio a las bandas emergentes. En este caso no estamos dedicando al rock, pero creo que hay un punto en que hay que generar espacios con un buen sonido, con una buena grabación, con buena iluminación, para que las bandas, más allá del género musical, para que las bandas locales y regionales puedan tener esa experiencia, puedan grabar algo para poder difundir. Y creo que hay regiones de nuestra provincia donde no se está haciendo absolutamente nada con la cantidad y calidad de artistas con la que convivimos diariamente. Vamos a escuchar un par de temas de Fangal, esta banda de Villa Mercedes, Mil Desiertos y Sudestada. Suban el volumen. Tiempo no arregla. cielo abierto tras el muro y despertar de esta tierra sin piedad, sin verdad. Solo un camino, tus ojos navegan derramando ansiedad en tu mar. Vacío sin tu corazón, puedo mirarte, recordarte, descansar en mi cuerpo una vez más, una vez más. Con mil nostalgias de pies descalzos tú vendrás añorar. Hoy no están otras historias, tierra de gloria. Tras la cosecha quedarán vacíos sin tu corazón, piedras sueltas. Cruzando mi desierto. Y ahí lo que pasaba era Fangal, esta banda de Villa Mercedes, Vilma Gegundes en la voz y en los coros, Pablo Pulpo en la guitarra y en la voz, Francis Bernachea en el bajo y Esteban Red en la batería, esta banda de que va a estar sonando en el Calle Angosta Rock, una banda que ya tiene más de 10 años y que realmente suena muy bien. Estos temas fueron grabados en vivo en un par de presentaciones y que, bueno, espero en algún momento verlos en vivo y en directo. Lo que digo siempre, uno viene de una generación donde el ver en vivo una banda y lo que te genera muchas veces, más allá de lo que uno escucha y que si lo, uno lo está pasando es porque realmente me gusta lo que estoy escuchando, pero ver las bandas en vivo genera otra cosa, es algo totalmente distinto, así que espero en algún momento todas estas bandas que uno va presentando poder verlas en vivo. Nos quedamos por ahí cerca, nos vamos para Merlo, para una banda de blues, rock and billy, rock and roll, rhythm and blues. La verdad que muy variado, muy, muy buena voz. La verdad que me gustó mucho escuchar a Claudia Baren, la cantante, compositora también. Es muy interesante lo que hacen. Y esto es Saint Louis Not Only Blues, de la ciudad de Merlo. Qué bueno que suena esta banda. Otra de las bandas que va a estar en el Calle Angosta Rock. Puedo verte desde lejos y sentirte mucho más. Puedo sentirme segura en tus brazos sin pedirte nada más. Conocerte me cambió la vida, tenerte conmigo es creer que el amor es más que leal. Puedo mirarte sin ver. Lejos y sentirte mucho más. Puedo sentirme segura en tus brazos sin pedirte nada más. Conocerte me cambió la vida, tenerte conmigo es creer que el amor es más que leal. Puedo mirarte sin ver. Siempre más extasiarme en tu mundo, quedarme cada vez que me lo pidas, descubrir por fin que hay algo más. Encontrarte es mi verdad, encontrarte, vida mía. Encontrarte es mi verdad, encontrarte fue mi paz. Sentirte mucho más. Puedo sentirme segura en tus brazos sin pedirte nada más. Conocerte me cambió la vida, tenerte conmigo es creer que el amor es más que leal. Puedo mirarte. Y ahí pasaba desde Merlo esta muy buena banda de rock y blues que es San Luis Not Only Blues, que es una banda que se forma en el 2017 ahí en la villa de Merlo, que tiene una producción discográfica que graban en el 2021, donde estuvieron acompañados por Luis Robinson, ese gran armonicista que tenemos en nuestro país, y que suena muy, pero muy bien. Pablo Quiroga en la guitarra, Keila Martínez en el bajo, Ariel Algranati en la armónica y guitarra, Claudia Baren en la voz, es la voz principal, Alexis Gale en la batería. Van a estar sonando junto con Fangal, la banda que escuchamos anteriormente, en el Calle de Angosta Rock del 28, 29 y 30 de abril, ahí en Villa Mercedes, en San Luis. Así que bueno, aquellos que anden con tiempo, que tengan ganas de salir a la ruta, va a ser un gran encuentro que se va a dar el fin de semana largo, previo a la celebración, pero también a la reivindicación del Día de los y las Trabajadores. Así que ahí invitamos a bucear en las redes sociales y a escuchar algo más de estas bandas que tienen varios videos en internet, en un par de redes, y la verdad que suena muy bien, varias grabaciones en vivo, algo que digo siempre, la forma de darle promoción a la cultura por parte del Estado, en este caso del Estado Provincial de San Luis, pero también del municipio de Villa Mercedes, algo similar que hace también la Municipalidad de Villa María en Córdoba, generando esto, el Estado dando las herramientas para que los artistas locales, regionales, puedan tener una producción musical, una grabación con un muy buen sonido para poder difundir. Me parece que ahí es donde hay que apostar y ahí hay que exigirle al Estado que pueda dar esas herramientas para que la cultura no quede encerrada como en una burbuja en un solo lugar, sino que tenga la posibilidad de difundirse. Y muchas veces para la difusión las redes sociales son necesarias, y en las redes sociales es necesario tener un audio lo más prolijo posible. Me parece que hacia ahí hay que apuntar esto de no grabar, bueno, grabamos así como sale y lo subimos a las redes sociales. No, che, hay que tratar de ser lo más prolijo para mostrar realmente todo el potencial que puede tener una banda. Así que aplaudimos y celebramos estos encuentros de rock que vienen haciendo ahí en San Luis. De ahí de la Villa de Merlo nos volvemos para Buenos Aires, para el conurbano, para escuchar a la voz de la Jiménez Plaza. Qué voz que tiene, por favor, la Mel Jiménez Plaza. Y en este caso, junto con su banda Stifler Mom. Qué buena banda y qué bien que suena. Hacía rato que quería volver a escucharlos. Y bueno, ahí lo comparto con ustedes. La Meli Jiménez Plaza en la voz, Cristian Puebla en guitarra, Matías Machuca en el bajo, Abelino Tachela en la batería. Y este tema donde colabora la Gaby de Shock, la Gaby Balbano, colabora en los teclados y en el coro en este tema. Stifler Mom. Y ahí pasaba a Stifler's Mom, esta banda que tienen la voz, a la Mel Jimena Plaza. Qué buena cantante, por favor, qué buena voz. Y que hacía rato que quería volver a escuchar esta banda, una de las bandas, una de las primeras bandas que realmente me gustaron muchísimo cuando empecé ahí a buscar la participación de mujeres en el rock en las últimas décadas en nuestro país. Y me sorprendió mucho y me encanta la voz que tiene. Espero verla en vivo. A veces cuando nos comunicamos ahí por redes sociales, le digo, bueno, ya en algún momento voy a poder disfrutar de esta banda, y además de saltar y cantar sus temas, hacer fotos, obviamente, que es la otra pasión junto con el rock. Así que recomiendo Stifler's Mom. Hablando de mujeres y el rock, mujeres y el blues, el soul, se cumplieron en estos días, el 21 de abril, un nuevo aniversario del fallecimiento de Nina Simone. Y el otro día, cuando estaba ahí leyendo la noticia, buscando algún tema para pasar, dejé que el YouTube corra, y qué buena voz, qué hermosa voz que sigue. Escuchar a Nina Simone sigue siendo, qué lindo escuchar. Y por eso hoy lo traigo para compartir acá, este tema de una luchadora, una gran luchadora por los derechos civiles de los afrodescendientes, una gran cantante que, bueno, también se cumplieron, estaría cumpliendo 90 años, y hoy estamos recordándola a los 70 años de edad, en el 2003, por problemas de salud vinculado a un tumor, fallece lamentablemente, pero nos dejó una gran herencia musical. Esto es algo mínimo, una gota de ese mar de sonidos que es Nina Simone. They say everything can be replaced. They say every distance is not near. So I remember every face of every man who put me here. Fall. So I swear I see my reflection. Lonely crowd. myself to blame. All day long I hear him hollering so loud, just crying out that he's not to blame. Y ahí pasaba Nina Simone, un tema grabado en el año 72, que es de Bob Dylan, y que lo cantaba por lo que significaba esta idea de voy a ser liberado, voy a ser liberada, en esa lucha que ella continuó, que la llevó en la década del 90 también a estar muy cerca de Nelson Mandela, de acompañar, y que fue una de las incansables por los derechos civiles de los afrodescendientes, y también en esa búsqueda de reivindicar el lugar de la mujer, sobre todo ahí en arriba de los escenarios. Tal vez es los días grises, ahí es cuando más nos permitimos que corran las redes sociales y escuchar varias horas del gran repertorio de sonidos y de tonalidades que nos convidó, que nos dejó y que nos invita a seguir escuchando Nina Simone. De ahí, de este recuerdo de Nina Simone, nos venimos para ya ir al cierre de este programa, y quería escuchar algo de lo que es parte del repertorio de Alejandro Medina, que esperemos en algún momento volver a tenerlos arriba del escenario. Ojalá se pueda recuperar pronto. Tenía varias fechas que tuvo que suspender por problemas de salud, y de acá les enviamos toda nuestra fuerza y nuestros mejores deseos para que se recupere. Esto es Alejandro Medina y la Medinight Band, grabado en junio del 21, Juan Cavalli, Pablo Sabini y Nacho Rodríguez en guitarra, Diego Toledo en la batería, y obviamente el bajo ese es del Negro Medina. Yo sé que a veces pierdo la cabeza y no puedo pensar. Trabajo en mí para sentir mejor. Trabajo y me veo crecer. Crecer. Crecer. Comiendo las frutas maduras del bosque. Comiendo tu fruta madura en el bosque, libre como el agua, libre como el viento, y así van pasando los años y mi cuerpo se va floreciendo. A veces lo abandono un poco y así se va. Y ahí pasaba el Ale Medina con su Medina y la Medinite Band. Nuestros mejores deseos para la pronta recuperación del negro Medina, para tenerlo nuevamente arriba de los escenarios. Ya vamos cerrando el programa, nos vamos despidiendo en este viaje musical, esta invitación a acompañarnos y también que sea como una puerta, una ventana o un boquete para explorar los nuevos sonidos del rock, recordar algunos y escuchar lo nuevo que está apareciendo en todas las provincias de nuestro país. Comenzamos con lo nuevo de Roverano, esta banda de Buenos Aires que suena muy bien. Lo nuevo de Divididos también con San Saltarín. De ahí nos fuimos a San Luis a escuchar Fangal y San Luis Not Only Blues. Nos volvimos a Buenos Aires a escuchar a Stifler Mom, esta banda de la Meli Jiménez Plaza, que es también la cantante de Señor Bestia, otra muy buena banda de hardcore. Recordamos a Nina Simone y nos despedimos del programa de hoy con Alejandro Medina y la Medinite Band. Nos reencontramos la próxima semana. Lo que decimos siempre, lo que sostenemos, la salida, la solución no es individual, la salida, la solución es colectiva. Que sea rock, que sea autogestión, que sea blues y que tengan una excelente semana. Abrazo, abrazo en medio del pogo, en medio del mejor pogo. Abrazo de gol de campeones del mundo. Nos estamos viendo y escuchando. Que anden bien. Said you wanna rock and roll, he said. We're talking about the future, forget about the past, and it'll always be.